Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Estamos aquí, como siempre, todos los días, en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Damos gracias a Dios, damos gracias a la vida, damos gracias a esa naturaleza tan pura que nos sirve todos los días, las 24 horas del día. El aire que respiramos, ¿qué sería sin el oxígeno, sin ese maravilloso aire que a diario está invadiendo, rondando a toda la creación? ¿Y qué sería sin los rayos del sol? No habrían plantas, no sería posible la vida. ¿Qué sería sin el elemento agua? No sería posible la vida. ¿Y qué serían sin las frutas? No sería posible la vida. Por eso que debemos ser siempre gratos, gratos con quien nos permite aquí tener esta experiencia de vida, una experiencia de vida llamada vida humana, porque hay otras formas de vida también en el universo. Nosotros nos toca estar aquí en este planeta donde los seres humanos hacemos y formamos una gran familia. Debería ser una gran familia planetaria, unidos en un solo Dios, unidos en hacer feliz uno al otro. Pero desafortunadamente la psicología ha cambiado. No se rige este planeta por esos principios de la felicidad para todos. No se rige bajo esos principios donde uno sirva al otro con agrado, sino que más bien cada uno busca salvar su pellejo, cada uno se sirve a sí mismo, cada uno busca el individualismo, y eso se llama también egoísmo. Pero hoy en día la ciencia está avanzando a pasos vertiginosos, tanto en el campo de la salud como en la tecnología. En el campo de la salud hay bastantes científicos que están ingresando al tema de las emociones, algo maravilloso, ¿no? Algo interesante de cómo la psico, por ejemplo, neuroinmunología, está ingresando a este campo para poder tratar de solucionar muchos problemas de salud. Y bueno, y se ha encontrado pues que cuando el ser humano está desahuciado, sin esperanza de curación médica alguna, basta que desarrolle o se le ayude a estimular a desarrollar emociones positivas, como por ejemplo el gozo, la risa, el amor, la gratitud, la fe, la bondad, el altruismo. Prácticamente estas sustancias o estas emociones que las produce el cerebro van a formar otras sustancias curativas que comienzan a bloquear el dolor y bueno, van promoviendo la curación de cualquier enfermedad. Nos referimos a las endorfinas, que van a fortalecer el sistema inmunológico y que van a producir intensos sentimientos de bienestar, de tranquilidad, de paz. Pero para esto pues tiene que predisponerse a cada paciente a que genere esos sentimientos. En cambio, los otros sentimientos, las otras emociones de odio, de rencor, de aflicción, de resentimiento, más bien agotan todos los mecanismos inmunológicos, hasta los mecanismos de emergencia, debilitan las defensas y bueno, y hace que aparezcan pues, las enfermedades. Entonces, de una u otra forma, solamente hay dos alternativas: o se lucha o se huye, es decir, uno escapa. Entonces, es interesante cómo es que la ciencia en el campo de la psicología, de la neuropsicoinmunología, va avanzando en estos campos, y que son campos sencillos. Por eso siempre no nos cansaremos de repetir, y como todo el mundo también está de acuerdo, que debemos ser seres positivos, debemos ser seres con principios buenos, positivos, no hacer caso a lo malo, más bien ponerle resistencia mental a toda idea de mal y bueno, generar estas sustancias que nuestro cuerpo las produce, eliminar más bien todos los sentimientos o pensamientos negativos de odio, de resentimiento, y más bien ser generosos, agradecidos, estimular la fe, y así todos estos sentimientos buenos y positivos pues, van a dar marcha a que nuestro organismo vuelva a normalizar sus funciones. Y esto tiene que ver mucho con la dirección del ser humano, es decir, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestro objetivo en esta vida, en esta existencia. Cada uno se programa y la programación es muy importante. Programarse significa ordenarse, significa organizarse, y creo que sin organización la cosa no marcha. Sea un matrimonio, una empresa, cualquier idea que usted programe, cualquier proyecto que usted lo tenga en la mente, si no hay organización, orden, prácticamente planificación, no va a dar resultado para nada. Imagínese, es increíble que quienes se organizan mucho mejor es el mal. El mal se organiza mejor que el bien. Es algo curioso. Así como los seres humanos que viven el mal, el pecado, lo viven más intensamente que vivir las sensaciones de luz, del bien, que son más fugaces. Por ejemplo, la alegría es fugaz. Nadie para todo el día alegre, ¿no? La gente más para seria todo el día que alegre. la alegría son chispazos, donde aparecen, pues, y así fugazmente también se van. Las sensaciones de gozo también son fugaces. Qué agradable sería, pues, que uno todo el día esté gozoso, todo el día esté alegre. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que buscar que así sea, que nuestra eternidad sea de gozo, de alegría, de paz, de tranquilidad, de avance, de evolución, de perfeccionamiento, y no lo contrario. Eso debemos proponernos hacerlo, al menos tener ese ideal, encontrarle gracia a las cosas de la vida, encontrarle significado lo que hacemos, y siempre respetando la ley del Creador, la ley de la vida, respetando las leyes de la naturaleza, porque la ley es muy clara, dice: si tú haces el mal, no vas a recibir el bien, recibirás lo mismo que deseas y haces con los demás. Si tú deseas bien, vas a recibir bien. Esa ley es prácticamente inamovible en el universo. Esa ley está dada, pero donde uno vaya, en cualquier punto del universo, se va a otra galaxia, ahí la va a encontrar la ley, ahí la va a encontrar. Y a usted le siguen las virtudes también a cualquier punto del universo, a cualquier existencia. Por eso se dice que nosotros somos una réplica de lo que sucede en otros puntos estelares del universo. Imagínese que a miles de millones de años luz, que equivale a 300.000 kilómetros por segundo durante tantos años, viajes, pero que ni en sueños los podemos a veces programar, pero existen esas distancias de sistemas siderales, de cosmos, de otros universos. Imagínense otras galaxias, otros cosmos, a miles de millones de años luz. Es decir, que usted simplemente nos desorbitamos en los cálculos, y que también están sucediendo cosas iguales o parecidas a lo que está sucediendo aquí en este planeta, a lo que me está sucediendo, a lo que a cada ser humano le está sucediendo. ¿Por qué? Porque así son leyes universales que rigen los mundos, que rigen los destinos de esas criaturas, leyes universales que rigen la evolución, que rigen la creación. Por lo tanto, debemos ser respetuosos de esas leyes y sobre todo conocerlas. Por eso que aquí siempre estamos tocando estas maravillosas leyes que las desconocemos, y bueno, gran parte de la humanidad las desconoce, y son leyes naturales, leyes, digamos, del universo. Es como decir, es la voluntad del Creador para que se cumpla todo destino en lo físico, en lo espiritual y en lo moral de la creación. Las leyes naturales son virtudes de la salud del alma. Por eso que el hombre civilizado, aparentemente, actualmente, entre comillas civilizado, ha degenerado ya su instinto. Ya prácticamente no hace caso a lo natural, todo lo convierte en lo artificial. Es decir, el ser humano actualmente está abusando ya de su libre albedrío, está totalmente contraviniendo la ley natural, y al final termina en muerte prematura, en dolores, en enfermedades. Por eso que las leyes, por ejemplo, han fijado de que seamos longevos. Las leyes del universo fijan que nosotros vivamos, pero y hay ejemplos inclusive de Matusalén, ejemplos de que vivieron más de 900 años. Pero al menos siquiera vivamos con lo más general, que son 120, 150 años. la ley natural ha fijado que la duración de la vida aquí en este planeta sea 6 a 7 veces el del desarrollo, ¿no?, de cada especie. Por ejemplo, si un caballito crece o representa 5 años o demora 5 años en desarrollarse, bueno, si eso lo multiplicamos por 7 veces más, debe ser 35 años el tiempo de vida. Igual manera el ser humano. Por ejemplo, el hombre demora 25 años en desarrollarse. En 25 años está apto para procrear, recién. No a los 20, a los 18, a los 15, a los 16, sino a los 25 años recién ha completado todo su desarrollo. Recién está apto para el casamiento y para poder procrear de acuerdo a la ley cósmica, a la ley del universo, a la ley de la naturaleza. Y por lo tanto, ese desarrollo debe multiplicarlo por 7 veces, por 6 o 7 veces. Si es 6 veces, resultaría 125 años. Y si 7 veces, totalmente su desarrollo debe ser 150 años o más. Cada día son más casos, ¿no?, o menos los casos de longevidad en este mundo. Entonces, mire qué bonito llegar a los 150 años con una sonrisa en los labios, con una paz, una tranquilidad interior, con mucha sal de vida. Bueno, sea buena o mala, pero es sal de vida. La idea es que sea buena la sal de vida, porque la mala nos lleva a endeudarnos, ¿no?, por ley de causa y efecto. Entonces, eso sería la norma de vida en este mundo. Pero para esto tendrían que desaparecer, pues, los pesticidas, los insecticidas, tendrían que desaparecer las multinacionales, las empresas privadas, la propiedad privada, tendrán que desaparecer los fabricantes de armas y así todo lo malo que azota al planeta. Entonces recién vendría una planificación total, planetaria, donde pues la felicidad sería para todos. Y bueno, inmediatamente después ya de 100 años estarían viendo que la mayoría de seres humanos va a pasar los 100 años. Después sigue el procedimiento, no, van a pasar los 150 años. Y después, no, van a pasar los 200 años, porque el planeta se regiría por leyes naturales, con el respeto de todos, donde todo el mundo respetaría estas leyes, como por ejemplo, el aire sería de la máxima pureza, no un aire contaminado. Todos los embriones serían orgánicos, orgánicos. El ser humano sería muy sobrio, muy tranquilo, muy sereno en su actuar, en su pensar. El agua en todo el planeta sería un agua pura, limpia. Volverían a brotar los manantiales. Y así todos estaríamos laborando, trabajando, accionando, y bueno, la vestimenta y todo sería sencillo. Al hombre se le distinguiría más por sus virtudes, no por lo que tenga, por los bienes, sino por sus virtudes, por el desarrollo de sus virtudes. Y así, bueno, seríamos pues otro mundo, otro planeta, que es posible. No piense que eso está lejano, ¿eh? No piense usted, no sea negativa o negativo, sea siempre mente positiva. Un mundo mejor es posible, diga. Es posible y va a serlo, y así será. Y por lo tanto también cada uno tenemos que contribuir a que ese mundo de luz, como Dios lo quiere, para que sus hijos se desarrollen sin obstáculos, sin trabas, pueda ser posible, pueda materializarse. Además, Cristo, Él lo dijo en el pasado, que vendrá un mundo nuevo, un mundo donde manará leche y miel, un mundo de los niños genios, el mundo paraíso, será pues el número 20, como paraíso en este planeta. Y así vendrá el 21, el 22, el 23. Por eso hay una promesa de que este nuevo mundo será de 1000 años, donde el mal será atado, o sea, el llamado Satanás, el mal, el sistema que es el Satanás, será atado, donde la gente entrará con otras sensaciones a esos 1000 años, 1000 años de aprendizaje, 1000 años de amor, 1000 años de pura evolución. Pero hay que merecerse ello, ¿no? Hay que merecerse. Bueno, entrar al reino de los cielos ya es bastante, ¿no? Es mucho. Pero al menos siquiera hay que pensar y proponernos y luchar por ingresar a este milenio que se avecina y que, dadas las circunstancias que se viven en el planeta, no está muy lejos. No está muy lejos. Pero hay que ganarlo, ¿no? Hay que ganarlo, hay que hacer esfuerzos, méritos, por ganar una evolución de 1000 años. Qué lindo, ¿no? Actualmente uno ve que la gente de los 30, 40 años ya lo están enterrando, ya lo están velando por ahí, porque murió de cáncer, de diabetes, de tumores, de tantas enfermedades. Los huesos se le han quebrado ya totalmente, están muy porosos. Otros no aguantan más, a los 20 años ya se están suicidando. Es espantoso, ¿no? Menos van a querer ingresar a un mundo donde durará 1000 años y donde no habrá una molécula de mal. Ningún ser generará ideas de mal, todos generarán ideas de bien. 1000 años para disfrutarlos. Imagínese usted, prográmese 1000 años. Quiere estudiar o tiene anhelos de desarrollarse en alguna especialidad o en muchas, porque para 1000 años tiene como para 20 especialidades y quizás hasta más. Puede ser genio en la música, se programa ser genio en todos los 7 oficios, en la carpintería, en la costura, en las matemáticas, genio en la física, en la química, en la electrónica, en la filosofía. Pues sería un genio súper dotado, porque son 1000 años de aprendizaje. 1000 años sin que usted tenga que estar matándose para buscar dinero para poder ingresar a estudiar una carrera. Aparte que no le va a dar el cuerpo, la vida, más de 70 años, 60 años, y esto todavía. En cambio, pues, Dios promete 1000 años de paz, un paraíso de 1000 años para aquellos que, bueno, lo deseen y se lo merezcan y luchen por ello. Así que, bueno, están abiertas, ¿no?, las posibilidades. No quien habla, sino del Creador. Posibilidades que son reales. Entonces, pues, comencemos a organizarnos. Comencemos a una autoprogramación interna, ser hombres de bien, ser hombres pacíficos, buscar la disciplina, alimentarnos con productos naturales para que nuestro cuerpo esté limpio, dejar a un costado todo lo que son alimentos industrializados, todo lo que son cadáveres, todo lo que son grasas saturadas, carnes y toda agua desvirtuada, alejarnos de las ideas negativas, todos sean ideas buenas y positivas. Bueno, y así nos vamos formando, pues, ese futuro cielo. Vamos, como quien dice, siendo candidatos, o vamos postulando, mejor dicho. Vamos haciendo nuestra colita para tener la esperanza de poder ingresar. Muchos se preguntan, ¿habrá examen de admisión para el milenio de paz? Claro que sí, el examen de admisión ya lo tenemos que ir haciendo, eso hay que hacerlo en esta existencia, en esta vida que Dios nos da, y tenemos que ir desarrollando ese examen de admisión. Prácticamente en los libros solares del universo, en el libro de la vida, ya se saben, ¿no?, quiénes van a ingresar a ese milenio. Ya se sabe, en realidad, el Creador lo sabe, pero la prueba es para toda la humanidad. Imagínense, somos ¿cuántos? 7.000 millones de seres humanos. 7.000 millones de seres humanos. De esos 7.000 millones de seres humanos, ¿cuántos son los que cumplen la ley natural, la ley de la moral, la ley divina? ¿Cuántos cree que cumplan? Ahora, ¿cuántos de esos 7.000 millones son conscientes de que va a haber un milenio? Está medio verde, ¿no? Poquísimo. La gran mayoría está afanada en los quehaceres diarios de la vida, sobreviviendo, luchando por sobrevivir. ¿Cuántos de esos 7.000 millones de seres humanos estarán siendo conscientes de que va a haber un milenio, un mundo de paz, un mundo donde no exista este extraño sistema de vida que todo lo basa en la astucia, en el cálculo, en el dinero, en el oro? ¿Cuántos cree usted que hayan de esos 7.000 millones que sean conscientes de que va a haber un milenio y que Dios lo ha prometido? Y nada más el requisito es respetar sus divinas leyes, respetar sus leyes, volver a la inocencia de niños, ser manso de corazón, ser justos. Entonces, ¿cuántos serán? Bueno, desconocemos, es una incertidumbre, no sabemos, pero al menos comenzamos por algo a ser conscientes de ello. Comenzamos al menos a dar los primeros pasos. Es como que alguien quiere estudiar una carrera y se entera que en tal universidad se va ahí a dar esa carrera, esa especialidad, y entonces va y pregunta cuáles son los requisitos y comienza a cumplirlos. Algo parecido es con el milenio de paz que se aproxima. Por principio tiene que desaparecer este sistema de vida y tenemos que sacarlo de encima. Capaz solamente luchando por ese nuevo sistema de vida ya se sea un candidato seguro. Pero ¿cuántos hay? Son poquísimos. A eso se le llama revolucionarios o revolucionarias, si son hombre o mujer. ¿Cuántos revolucionarios habrán siguiendo a Cristo, dando su vida por su prójimo, luchando contra toda forma de mal, luchando también contra las propias sensaciones negativas? Por eso dice, conócete a ti mismo. ¿Cuántos seres estarán revolucionando el planeta? Quizás poquitos, ¿no? Muy poquitos, muy pocos, muy pocos. De acuerdo a las profecías, el Creador, de acuerdo a algunas profecías, el Creador nos dice que hay 30 en el planeta que van a entrar al reino de los cielos. Imagínense, solo 30 nomás dice. Bueno, 30, al reino de los cielos es otra cosa. No estamos hablando al milenio, un paraíso. Bueno, lo que sí están muy seguros, lo que están, tienen asegurado el ingreso al paraíso, ¿sabe quiénes son? Son los niños, hasta los 12 años. Para ellos sí el Creador, como quien dice, tienen ya asegurado el milenio. Hasta cuando llegue el momento y tengan 12 años, bueno, serán ya espíritus aptos, ¿no?, con mucha experiencia en anteriores existencias. Y bueno, y los que luchan también como adultos, y los adultos que luchen por ello. Bueno, esto es interesante, ¿no? Esto es interesante, porque todos queremos un mundo de paz. O usted no quiere un mundo de paz, quiere un mundo donde todos los días hayan guerras, donde mueran los niños, las mujeres, los ancianos. Creo que nadie quiere guerras, ¿no? Todos queremos paz. Usted quiere un sistema donde, así como estamos, haya mucha hambre, mucha miseria en el planeta, creo que nadie está de acuerdo. Pero si no estamos de acuerdo, ¿qué hacemos por ello? estamos luchando, estamos poniendo nuestra cuota de arena. Entonces, al parecer solamente tendrán derecho a ese milenio quienes lo luchen, pues, quienes se esfuercen. Me parece que tiene un poco de lógica, ¿no? Pero quien no se esfuerza, quien no lucha por ser mejor cada día y por ingresar a ese milenio, pues accionando, obrando, prácticamente es iluso, ¿no? Que alguien por decir, yo creo, yo quiero entrar, así de fácil no es tampoco, no es así tampoco de fácil. Uno tiene que cumplir una serie de requisitos, hacer méritos en el orden de la justicia, del amor, de la bondad, del perfeccionamiento también, de sí mismo. O sea, una cosa es ayudar a la humanidad que cambie y otra cosa es cambiar uno mismo. O sea, no solamente hay que pensar en lo bueno, sino serlo. Hay que serlo. También es otro punto, quizás el más difícil para todo ser humano. No solamente desear cosas buenas, sino serlo también. Bueno, son interesantes reflexiones que me parecen muy válidas para este nuevo mundo, que desde ya tenemos que hacerlo, comenzando por nosotros mismos, cada uno. Bueno, y así, aquí estamos siempre optimistas, siempre alegres, buscando lo mejor de la naturaleza, tanto divina como terrenal, tanto en el orden espiritual como en el orden físico. Siempre mente sana, con pensamientos elevados y vida sencilla. Y bueno, vamos a unos mensajes importantes y regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos Naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Leva Plus de Luz Alfa. Posee una mayor concentración de clorofila, rica en vitamina B12, ácido fólico y hierro. Es muy rica en sales minerales, principalmente yodo, potasio, bromo, magnesio, calcio y silicio. Mejora el estado del cabello, colabora con el buen desarrollo cerebral y en especial de la memoria. Posee propiedades antioxidantes. Leva Plus de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Productos naturales, Luz Alfa. Abutin regula los triglicéridos y disminuye el colesterol malo del organismo, facilitando la circulación en general. Se puede usar en el tratamiento de la hipertensión arterial y otras alteraciones circulatorias como arteriosclerosis, trombosis, cuando existan mareos, adormecimientos, zumbido de oídos, cansancio y fatiga mental. Adquiera su Abutin en extracto natural o en cápsulas. Abutin. Aceite de copaiba, Luz Alfa. Poderoso antiinflamatorio y antibacteriano de la mucosa gástrica, genitourinario, respiratorio,

En mi comunidad no hay médico ni centro de salud. Doña Rosa dijo que el niño estaba atravesado, que no podía hacer nada. Felizmente pasó un camión que nos hizo el favor de traernos. Esto puede sucederle a cualquier mujer. Aun si el embarazo hubiera sido controlado, no hay total evidencia de un parto seguro. Se pueden presentar complicaciones al mismo momento de dar a luz. La paciente necesita con urgencia estas medicinas. Pero señorita... Su hermana está desnutrida, señora. Está anémica. Aquí tiene la receta. Pero señorita, yo no tengo dinero. Ay, lo siento, señora. Este es un hospital público. ¿Pero qué voy a hacer? Señora, los pacientes tienen que traer sus cosas. Aquí no hay ni un algodón. Pero señorita... Lo siento, señora. La vida de las mujeres peligra también cuando los servicios públicos de salud no tienen recursos o no tienen personal calificado para atenderlas. Por ejemplo, hoy morirán 1.600 en el mundo por complicaciones durante el embarazo. Una mujer por minuto. Y así, día tras día, hasta alcanzar 600.000 a lo largo del año. En el África subsahariana y en el Asia, de cada 100 mujeres que mueren, 90 son por complicaciones del embarazo y el parto. Mientras que en los países ricos, solo muere una mujer de cada 100 por esta misma causa. El embarazo y el parto no son enfermedades. Estas muertes se pueden evitar. ¿Señora? Sí, señorita. Señora, y esa carita, alégrese, por favor, alégrese. El bebé de su hermana ha nacido muy bien. Ay, Dios mío, gracias. Señorita, ¿y mi hermana cómo está? Mejor que usted, señora. Por suerte, usted la trajo a tiempo. El mejor encanto de la música está en Radio Cielo, el anhelo de tu vida. No importa quién seas, ni de dónde vengas, ni por qué te vas. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor, porque eres el centro en el universo y creo en ti. Mujer, que tocas la noche y la llenas de luz, que tienes problemas, anhelos y penas, y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. A ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta de amor. Quisiera decirte mirando tus ojos que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir y estás callada, a ti que te negaron el amor y estás cansada, a ti que empiezas a vivir y a ti que no te queda nada, a ti quiero escribirte hoy mi carta. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien. Después de esta melodía musical, nuevamente retornamos a su espacio de todos los días, su espacio de la medicina holística, la medicina integral de Luz Alfa. Y bueno, vamos a compartir también las llamadas a las líneas telefónicas que ustedes ya saben, 472-3110 y 472-3184. Y para provincias, 472-3383. Vamos directamente a las llamadas. Y bueno, nos hablan de, o nos piden siempre hablar de los vegetales, de las verduras, ¿no? En este caso, las hortalizas, que de una u otra forma todos las consumimos en un momento de quizás diario, ¿no? Ya vamos a hablar de los frutos, de las hortalizas, de las hojas y todos sus principios biológicos activos, sus vitaminas, minerales, el valor medicinal de las hortalizas, que a veces poco se habla de ellas. Bueno, vamos con este contacto, esta llamada. Adelante. De San Martín de Porres. San Martín, doctor, de Porres. Adelante con su consulta. Muy amable. Doctor, tengo la lengua que me duele mucho. Áspera, no puedo ni pasar ni comer bien, doctor, porque me fastidia, me duele, sobre todo. Doctorcito, quisiera saber qué es bueno para eso, por no favor. Se preocupe, vamos a ayudarle a esos estados en que se encuentra, ¿no? Su lengüita, ¿ya? Muy ya, doctor, bien, ya tengo así como 6 días, doctorcito. 6 días, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos. Gracias, a usted también, le agradecemos por su llamada. Y bueno, el problema pues de la lengua, hay muchos aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Bueno, pues vamos a recibir previamente esta llamada. ¿Aló? Sí, adelante. Avenida San Luis, doctor. De San Luis, adelante con su llamada. Doctor, ayer escuché sobre el próstata, doctor. Le dio unas recetas de perejil, limón, otro no me acuerdo, pero lo tengo apuntado. Y quería preguntarle eso. ¿Eso es para una toma, doctor, o para varias tomas, doctor? Y hay que licuarlo, por favor. Y otra consultita, ¿cacao es bueno tomar cuando está mal de próstata, doctor? Porque a mí me hace levantar 4 veces en la noche. Correcto. ¿Usted lo toma con azúcar? Ya, bueno, vamos a... Le escucho, doctor. Listo, manténgase en sintonía. Bueno, entonces vamos inmediatamente pues con la respuesta del problema de la lengua, ¿no? Cuando, digamos, la lengua se torna áspera o partida, prácticamente por medio de la lengua uno puede diagnosticar también muchas enfermedades, ¿no? No solamente por la vista, el iris, sino también por el pulso, por la lengua, por las plantas de los pies, ¿no? O sea, nuestro cuerpo refleja, hasta en las orejas, en los pabellones, se reflejan las enfermedades. Por eso que existe, al menos yo personalmente comencé con acupuntura a las orejas, ¿no? Que iba muy bien y siempre va bien, ¿no? Y bueno, son diagnósticos que también sirven. Bueno, entonces, cuando hay irritación en la lengua, generalmente nos está indicando que hay inflamación en el estómago. Es decir, las glándulas de las paredes del estómago inmediatamente reaccionan ante cualquier tipo de irritación y inmediatamente esto se refleja en la lengua. De igual manera, cuando hay, por ejemplo, enfermedades infecciosas, ¿no?, la lengua se torna de un color grueso o se torna gruesa y así con un color blanquecino, amarillento, ¿no? Entonces hay una sensación áspera y pastosa cuando hay una infección intestinal. De igual manera, también en este caso, cuando hay fiebre, ¿no?, cuando la infección, por ejemplo, afecta al intestino, la lengua se torna también a veces de un color negruzco, de un color así sucio. Y bueno, en los casos, por ejemplo, las personas diabéticas, se engrosa y se seca. Ya la lengua se torna resquebragadiza y bueno, es con surcos profundos, ¿no? Entonces hay que tratar el problema de la diabetes. Y así, cuando hay úlceras en el estómago, también la se torna roja y se torna de un color así bastante rojiza cuando hay úlceras, cuando hay acidez. Entonces, esos aspectos de la lengua nos están indicando que, bueno, hay síntomas, ¿no?, que hay que tratar. Entonces, para esto le recomendamos, por principio, buches con la orinoterapia, ¿ya? Eso sería bastante importante. Hagas enjuagues con la orinoterapia 3 veces al día. Y después tome 2 cucharas de AcuPlus con 2 cápsulas de Maicur. Esto tómelo cada 4 horas. Automáticamente va a desinflamar. Y si hay problema de gastritis, tome extractos de zanahoria con papa o zanahoria con sábila, antes de cada alimento, 3 veces al día. ¿Ya? Le haría bastante bien. Vamos con más llamadas. ¿Aló? ¿Aló? ¿Al doctor Jiménez? ¿Cómo está nuestra dama? ¿De dónde nos llama? De Cerro Azul. De Cerro Azul. Adelante con su consulta. Doctor, quiero consultarle. Siento mucho dolor en la cintura y como que cuando como mucha cancha o como mucha menestra, no puedo dormir, me inconean las piernas, así, los pies más que todo. Ya, ya. Posiblemente esto sea bastante acumulación de ácido úrico, ¿no? ¿Usted padece de varices? No, antes sí, pero como ahora salgo a correr en las mañanas, así, ya no se han pronunciado mucho, tenía como arañita, sí. Como arañita, ¿no? ¿Antes ha consumido bastante grasa, carne, o sigue consumiendo? Antes sí, carnes, normal, sí, o sea, bastante yogur comíamos en la noche. Claro, ¿y se ha sacado ya alguna ecografía renal? Sí, me salió unos cálculos, unas piedritas. Ya. Sí, unos cálculos. Correcto. Bueno, vamos a ayudarle, ¿eh? Gracias, doctor, por sus consejos. Gracias. A usted también. Sí, cuando hay, indudablemente, esos dolorcitos de cintura en el lomo, esto nos puede indicar posible salida por medio de la uretra de los cálculos. Ya ves, salen un poquito medios estrellados y por su formación, y a veces la orina sale con rasgo de sangre, ¿no? Entonces sería bueno que vuelva a sacarse una ecografía renal, ¿ya? Esto es bastante importante, y hágase un análisis de la orina completo, y bueno, y determinar también con un hemograma para ver cómo está el ácido úrico, y bueno, en base a eso le recomendaríamos que haga las terapias de desintoxicación iónica celular. Cada 2 días hágase una terapia, o a diario, hasta completar las 15. Y bueno, y tome la barba de choclo con chancapiedra, ¿ya? Barba de choclo con chancapiedra, tómese un litro diario. Va a ver usted qué maravilla, va a ir eliminando esas arenillas, bueno, los cálculos que sean pequeños, por cierto, y siempre haga sus ejercicios, transpire, para que elimine el ácido láctico, que es la excreta de todas las células, también el ácido úrico, que a veces está en cantidades, ¿no?, que puede superar la expulsión de este ácido úrico al organismo. Entonces, tome más líquido, abundante líquido, y le va a hacer bastante bien. Vamos con otra llamada. Adelante. Claro, doctor Jiménez del Agustino. Bienvenido. Doctor Jiménez, una consulta. Yo tengo un regular tiempito en mi oído, siempre se pone rojo, quema. ¿A qué se debe, doctor, eso? Ya, como una quemazón, ¿no? Sí, se pone rojo y unos puntitos, a veces aparecen como granitos, pero no mucho, pero siempre se vuelve rojo y quema. Ya, y dígame, ¿cómo está la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos? ¿Es hipertenso? Bueno, presión tengo normal, triglicéridos, colesterol también es algo la que es, no es tan elevado, ¿no? Normal. Ya, correcto. Y otra cosita más, doctor, a mí me hicieron un examen de osteoporosis, tengo osteoporosis y tengo recién 49 años. Ya, ¿no? Y me han detectado que tengo osteoporosis en antebrazo. Ya. Y no sé qué es, yo tengo recién 50 años, ¿a qué se debe, doctor, eso? ¿Qué debo tomar o qué es? ¿Con qué se debe curar? Correcto, no se preocupe, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, muchas gracias, le escucho por radio, ¿eh? Sí, le agradecemos por su llamada. Bueno, y en el caso, vamos a seguir con las respuestas. En el caso de la prostatitis o el prostatismo, nuestro caballero le dimos una fórmula y bueno, al parecer no la copió bien. Usted va a licuar medio limón de cáscara verde con medio vaso de agua, además de una cucharadita de polen. ¿Ya? Una cucharadita de polen y dos cucharas de hojitas de perejil. Entonces aquí tiene usted zinc, tiene también magnesio, tiene zinc y muchos elementos desinflamantes muy buenos para la próstata. Cuando hay una hipertrofia ya prostática, comienza a desinflamar. Esto tómelo por toma, cada vez que lo prepare. Tómelo antes del desayuno y antes del almuerzo, dos veces al día. Bueno, a veces el tiempo no le da, pues puede suficiente es una vez también al día. Por lo menos 30 días, por 30 días. Es una maravilla. Y bueno, tome sus dos cucharas de achocal con sus dos cápsulas también de maicur, antes de cada alimento, tres veces al día. Lógicamente que esto es licuado en medio vaso de agua, ¿ya? Y le va a hacer bastante bien. En cuanto al cacao, ¿no? Bueno, que es una maravilla, también en la naturaleza, a pesar de que tiene la teobromina, ciertos alcaloides que son excitantes, ciertas purinas que a veces recargan la sangre, pero a la vez es uno de los productos que, digamos, ayudan a elevar el sistema inmunológico. Eso es lo bueno. Solamente, pues, no apto para los que tienen problemas de artritis, todos los reumáticos, los que ya tienen inclusive tojos en los dedos, gota, ¿no? Entonces, no, esa sería la excepción. Y lógicamente, sin azúcar, ahí está el gran problema. ¿Quién consume el chocolate, el cacao sin azúcar? Bueno, si lo consume, al menos bájelo pues a un 70%, pero que sea azúcar integral. O sea, la idea es que usted mismo lo prepare, Bueno, hoy en día ya están vendiendo al 70 y 80% en algunos lugares, sobre todo en los aeropuertos, cuando se sale o se ingresa, hay chocolates a un 70 o 80% de cacao, o sea, solo un 20% de azúcar, a lo que generalmente los chocolates comunes y corrientes tienen más bien 80% de azúcar. ¿no? Más leche en polvo, azúcar y solo un 20% de cacao. Entonces, en ese aspecto, son alternativas, como dices, del mal mayor al mal menor, ¿no? Y bueno, entonces, consúmalo, ¿no? En esa forma, sin ningún problema. Después, nos vamos a Cerro Azul, de nuestra dama, pues que al parecer tiene cálculos, decíamos, y tiene ese dolorcito, ¿no? Que es muy común, ¿no? En los cálculos renales y también en otros casos en los cálculos vesiculares también, ¿no? Bueno, en este caso hay varios tipos de cálculos, ¿no? En los riñones o también se alojan en los ureterales, la uretra, y generalmente la causa pues principal, ¿no? De estos causos, de estos cálculos, generalmente son por el consumo de los oxalatos cálcicos o los fosfatos que se encuentran en las gaseosas, ¿no? Que se encuentran también en los chocolates, que se encuentran en las harinas refinadas. Entonces, los cálculos siempre están relacionados generalmente con el consumo de alimentos o bebidas pues que tienen los ácidos oxálicos. Inclusive en estos casos no debería consumir usted ni la espinaca, ya menos el café. Y bueno, eso es un problema también del metabolismo, ¿no? Hay que ver cómo está la tiroides, porque a veces hay problemas de hiperparatiroidismo en muchos casos, ¿no? Pero también en otros por la falta de vitamina C. ¿Ya? Son una de las muchas causas. El consumo de carnes, por ejemplo, está garantizado que aparecen los cálculos, ¿no? Cuando se consume mucha carne, ¿no? Y bueno, para esto también tome usted pues, la barba de choclo con estamos repitiendo prácticamente la barba de choclo con la chancapiedra, un litro diario, ¿no? Y sus dos cápsulas de dos cápsulas de Maicur y dos cucharas de Acuplus antes de cada alimento. Después nos vamos hacia el Agustino, nuestro caballero que tiene, bueno, hay como una quemazón, nos dicen, el oído. Y bueno, generalmente a veces se dice pues que cuando hay problemas, que alguien está hablando mal, dicen, ¿no? Están rajando de mí, se me ha puesto roja la oreja. Bueno, claro, si investigamos un poco, pues debe haber algo de verdad, ¿no? Pero no necesariamente. Generalmente es cuando sube la presión arterial, cuando hay problemas en la circulación, ¿no? Cuando a veces hay colerones, ¿no? Si ustedes han notado que personas se ponen bien coléricas, y inmediatamente no se dan cuenta, pero los oídos, los pabellones de la oreja se ponen pero rojos, ¿no? Se encienden, se ponen como tomates. Claro, eso es también, a veces sin que el ser humano se dé cuenta, ¿ya? O también algún tipo de infección que es importante tomar en cuenta, ¿no? A veces hay ciertos pacientes que en algunas ocasiones van llegando con problemas en el conducto auditivo, sobre todo en el conducto auditivo medio, ¿no? Y donde hay crecimientos de ciertas sustancias cálcicas, o sea, crecimientos óseos en el conducto auditivo. Bueno, y así de por sí se encuentra, ¿no? Accidentalmente. Bueno, sería bueno que vaya un otorrinolaringólogo, de todas maneras, para que le haga una limpieza del cerumen y bueno, se pueda quizás detectar algo, ¿no? Y vea usted cómo está la circulación, básicamente, o su sistema nervioso, ¿no? Pero a veces también hay pacientes, por ejemplo, con problema de diabetes, ¿no? Donde se altera el sistema inmunológico. Y bueno, esto también a veces origina, ¿no? cuando también hay problemas demasiado acidúricos. Mucho consumo de carne también se inflaman, ¿no? Y se produce una demasiada congestión de sangre en el oído y también en el pabellón de la oreja, ¿no? Y bueno, esto es bastante importante tomar en cuenta. Si fuera así, tome 2 cucharas de agutín con 2 cápsulas de N-Col de Luz Alfa. Esto va a mejorar la circulación, va a eliminar, ¿no?, todos esos ateromas, todo ese acidúrico, todas esas sustancias cálcicas que se depositan en las paredes de las arterias. Y bueno, la idea es que también usted tiene problemas de osteoporosis, ¿no?, a su edad. Entonces, en este aspecto habría que ver quizás por qué no usted asimila el calcio o ha tenido, digamos, ha tenido carencias en el consumo de calcio, pues ha consumido, diremos así, quizás mucho producto refinado, ¿no?, y no tiene una absorción así defectuosa, ¿no? Quizás padezca de gastritis. Cuando hay problema de gastritis, por ejemplo, no se asimila adecuadamente el calcio porque el estado ácido no lo permite, o sea, un estado ácido adecuado. Ya en las damas, por ejemplo, es la falta de fitoestrógenos o la falta de estrógeno. Esto lleva también a la descalcificación. Cuando se vive una vida muy sedentaria, por ejemplo, una inmovilización, casi todo el día se está sentados, o muchos caballeros que viven solo manejando, entonces eso también puede llevar a esa falta de actividad a que los osteoclastos no produzcan el tejido óseo adecuadamente y más bien se vaya perdiendo. En otros casos, cuando se toma bastante gaseosas, cuando se toma mucha gaseosa, las sustancias fosforizadas que tienen van precipitando la salida de muchos minerales del cuerpo a través de la orina y dentro de ello pues el calcio, se da cuenta. O sea, hay muchas causas que es bastante importante tomar en cuenta, a veces hasta por trastornos nutricionales. Por ejemplo, a veces cuando hay un exceso de proteínas también se elimina demasiado calcio. Y bueno, entonces todo esto es importante tomarlo en cuenta. No es que usted solucione el problema tomando calcio, sino que ver si hay una buena absorción, ¿no?, del calcio en su organismo. Además, pongamos que hay una buena absorción, usted toma 1000 miligramos de calcio al día, pues el cuerpo lo va a aceptar solamente unos 50, 100 miligramos, ¿no? Pues si no, pues imagínese, todo el mundo andaría calcificado. Bueno, entonces le recomendamos en este aspecto que primeramente tome 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D+, esto antes de cada alimento. Y inmediatamente tome, si usted, de 1 a 2 cápsulas de citrazoid de Luz Alfa. El citrazoid tiene el citrato de calcio, que es de fácil absorción. Además, va a evitarle problemas de artrosis, le va a prevenir, ¿no? Y a veces en las damas también por los desbalances hormonales. Entonces tómese 2 de 1 a 2 cápsulas de citrazoid de Luz Alfa 3 veces al día con los alimentos. Puede también tomar 1 cucharadita de harina de coca, es muy buena, sería un excelente complemento. Y bueno, por este lado cambie su régimen de alimentación, que su alimento sea más sano, más natural. Haga sus ejercicios, sus caminatas, por ejemplo, ¿no? Y va a ver usted que vuelve nuevamente a recalcificarse. Tome también un buen fijador del calcio, como es el vinagre triple de Luz Alfa. El vinagre triple de 2 a 3 cucharas, 3 veces al día con los alimentos. También expóngase un poquito al sol con vestimenta, ¿no?, su gorrito, su kepí, al sol por la vitamina D. Ya, a veces falta de estímulo en la formación del hueso por falta de vitamina C. Entonces, todos estos aspectos siempre son importantes que se debe pues tomar en cuenta. Muy bien, y bueno, tiene pues 49 años, bueno, está muy, muy joven y generalmente pues más ataca a las mujeres que a los varones, ¿no? es la osteoporosis. Por eso es que a veces, inclusive, en muchos casos, hay que determinar hasta algunos trastornos hereditarios. A veces se descartan muchas cosas, pero a veces uno viene ya con ciertos trastornos hereditarios, en lo que se determina pues, que los huesos se van endureciendo, ¿no? Y se vuelven más densos, ¿no? Es decir, no hay un equilibrio entre la formación del tejido óseo, que lo hacen las células osteoblastas, y los que absorben el hueso, que son los osteoclastos. Entonces, a veces no hay un equilibrio adecuado. Entonces, se va perdiendo el tejido de la matriz del hueso, que es proteína, ¿no? Y bueno, los huesos se van volviendo quebradizos y poco a poco vienen las fracturas. Entonces, todo eso hay que determinar en cuanto pues a los problemas de la osteoporosis, que crece enormemente. Acuérdense que antes el ser humano consumía los alimentos así integrales, donde en la cáscara de los granos hay bastante calcio, pero en la medida que se van refinando los alimentos, comienzan a aparecer los problemas de la osteoporosis, de la falta de la pérdida del tejido óseo, la pérdida del calcio. También en la medida que cuando aparecen las refrigeradoras, ojo, cuando aparecen las refrigeradoras, también comienzan a aparecer no solo los problemas, aumentar los problemas de osteoporosis, sino enfermedades como la diabetes, la presión arterial comienza a aumentar. O sea que en vez de que se guarden verduras, frutas, la gente comenzó pues a guardar carne en cantidades. ¿Para qué? Para consumir todo el día carne, y de ahí están los resultados después. Se dan cuenta, o sea, es interesante hacer un seguimiento, ¿no? Cómo se ha ido manifestando la osteoporosis en el planeta. Y lógicamente también en la medida que aumentan los problemas de gastritis en la población, también se hace más difícil la absorción del calcio en el organismo, porque el calcio se absorbe en un estado ácido, así como el fósforo en un estado alcalino. Entonces eso también influye enormemente la carencia de fósforo en el organismo. Siempre es bueno aclarar, no estamos hablando del fósforo de la cocina, sino pues es un mineral orgánico, natural. Y bueno, entonces le recomiendo pues que haga todos estos seguimientos y va a ver usted que va a mejorar. Bueno, nos indican que vamos a unos mensajes, inmediatamente regresamos aquí con mucho más en este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Por primera vez en el Perú, adquiera un producto micelizado de absorción rápida. La mejor aplicación de la tecnología puesta a su servicio solo por Productos Naturales Luz Alfa. Nutrición celular micelizado, la mejor fórmula de la naturaleza para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Productos Naturales Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa. Naturaleza y tecnología puesta a su servicio. Productos naturales, Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. ¿Sabías que la muerte comienza por el colon? Cuando el colon se limpia y funciona apropiadamente, todo el cuerpo funciona en armonía. La libre circulación de la sangre y la energía vital son los más importantes factores de la salud. Una falta de limpieza intestinal puede ser el origen de muchas enfermedades. Por eso y por muchas otras razones más, acuda a sus terapias hidrocolónicas en el Centro de Medicina Integral Luz Alfa, Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Los resultados serán impresionantes. Hidroterapia colónica. Jugos naturales nutritivos y estimulantes de Luz Alfa. Néctar de Camu Camu posee un poderoso antioxidante antidepresivo utilizado en el alivio del estrés, poderoso antioxidante y en procesos antigripales. Néctar de Camu Camu es un producto de Luz Alfa. Néctar de Cocona posee un alto valor nutritivo. Néctar de Cocona posee propiedades curativas y es buena contra el colesterol y la diabetes por su bajo contenido de azúcar. Néctar de Cocona ayuda al mejor funcionamiento de riñones y del hígado. Néctar de Cocona es un jugo nutritivo y estimulante de Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Tunalín, Luz Alfa, es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Citrazoy de Luz Alfa previene la osteoporosis y regula el desbalance hormonal. Ayuda a la síntesis del colágeno en los casos de artrosis. Citrazoy ayuda a mantener los huesos y dientes fuertes y sanos. Citrazoy, útil en la recuperación de la pérdida de calcio. Citrazoy de Luz Alfa es un producto de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, vamos a continuar aquí con los contactos, con las llamadas. Y bueno, nos preguntan qué hacer cuando en los niños no hay hambre, ¿no? Falta de apetito, o sea, hay, como quien dice, la inapetencia, ¿no? Bueno, hay que ver los motivos, a veces son los parásitos, ¿no? De igual manera, el hígado a veces no está funcionando adecuadamente, muchas golosinas, muchos alimentos prácticamente que no tienen nutrientes. Todo eso afecta al apetito. Bueno, vamos a recibir esta llamada y terminamos de dar la respuesta. ¿Aló? ¿De dónde nos llama? De Arte Vital. Bienvenida, adelante con su consulta. Quería hacer una consulta. Yo tengo aquí un examen ecográfico que le han sacado a mi hijo. Sí. Y dice así. Dice, vesícula biliar. ¿Le leo, doctor? La conclusión, el resultado. Ya. La conclusión dice, presencia de pólipos de 9 mm sobre la pared posterior. Ya. Quisiera saber qué es pólipo y cómo puede prevenir y qué comida puedo darle a mi hijo. Correcto, no se preocupe. Doctor, ¿puedo hacerle otra consulta? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene? 33. Adelante con la otra. ¿Puedo hacerle otra? Sí. Tengo a mi papá que esté mal de la columna. Yo le llevé al centro naturista, pero me dijo que ese ya está para operarse, que ya no podía tener ya su tratamiento. Uh-huh. Entonces le he llevado al hospital y me han dicho que le opere, pero mi papá no quiere operarse, entonces él tiene me ha dicho que tiene los huesitos pegaditos y ya no tiene el cartílago. Ya. Claro, no le duele, pero él anda con andador nomás, entonces no quiere operarse y así nomás se ha quedado. Yo quiero saber, ¿cómo puedo prevenirle, ayudarle en algo? Ya, muy bien. Ya, doctor. A usted también le... Gracias, tomo por la respuesta y ya. ¿Cuántos años tiene él? ¿Qué, mi papá? Sí. Él tiene 85 años. 85 años, muy bien. Bueno, vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, gracias. Gracias también. Ya. Y bueno, entonces decíamos pues que el problema de de la inapetencia, ¿no? O la anorexia, ¿no? La anorexia, que generalmente es lo correcto, lleva pues a que los niños se desnutran. Y bueno, de una otra forma, pues hay que corregir. Entonces, uno de los mejores estimulantes del apetito y que a la vez desintoxican y limpian el organismo, ojo, es la fruta. Trate de darle fruta por lo menos 3 veces al día. Puede ser antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Puede ser también 2 veces solamente, antes del desayuno, antes de la cena. Entonces, eso poco a poco va limpiando y va estimulando el apetito. Lo otro que abre el apetito es las plantas hepáticas, en el caso de los niños, sería lo más indicado el diente león. Puede darle una cuchara de apiosan con una capsulita de D+, en agüita de diente león. ¿Ya? Esto también antes de cada alimento, por lo menos 3 veces al día. Esto también le va ayudando poco a poco a abrir el apetito. Después hay plantitas que abren el apetito, por ejemplo la albahaca es muy buena, ¿no? La albahaca puede hacerlo, por ejemplo, una sopita tipo verde, así, con bastante albahaca, no estaría mal, ¿no? Sale de paso muy agradable, ¿no? Como un sancocho, ¿no? Un sancochado, o sopa verde también. De igual manera también le recomendamos darle el SP-Goide, una dos capsulitas con los alimentos 3 veces al día. De igual manera el F+, puede darle media cucharadita en la mañana y media cucharadita en la tarde. También abre el apetito. A veces también hay que tomar en cuenta que casi el 50% de los niños viven con anemia, ¿ya? Viven con problemas de anemia. Entonces, lo que le estamos dando sería lo más indicado, y siempre pues tenemos la famosa lenteja, que tiene bastante hierro, pero vegetal. Entonces, para que el cuerpo lo absorba, tiene que agregarle pues un limoncito, que siempre se recomienda para que el cuerpo pueda absorber ese hierro vegetal. Ahora, también la quinoa, ¿no? Tiene buena cantidad de hierro, con las habas mucho mejor. Pues eso ayuda a que rápidamente se regularice la hemoglobina. Bueno, y así hay varias recomendaciones. Por ejemplo, puede darle también su maquita todos los días en el desayuno. Puede darle, si acepta la harina de coca, también una pizca, ¿no? El yogur probiótico, ¿no? También es muy bueno. Y en ese orden, todas las frutas, inclusive las frutas oleaginosas, ¿no? Las frutas oleaginosas. Entonces, eso sería lo más adecuado. Después, la otra pregunta que nos hacen de ATE, Vitarte, bueno, el problema de los pólipos vesiculares, ¿no? Que este es un problema bastante crítico, pues que son como bolsitas, ¿no? Que se desprenden de las paredes de la vesícula. Y que a la larga esto puede formar una neoplasia. Esto es bastante, hay que tener bastante cuidado, ya porque pacientes que a veces no se tratan con de los pólipos vesiculares, a la larga pues esto lleva a un cáncer, ¿no? A la vesícula, a una degeneración. Entonces, la formación de los quistes generalmente pues, la causa es cuando se trabaja el hígado, por ejemplo, en este caso trabaja demasiado. Muchas grasas, muchas frituras, mucho alimento industrializado, alimentos vacíos, ¿ya? Así como también hay pólipos en los intestinos, pólipos en la vejiga, pólipos en el recto. Son pólipos, por ejemplo, los pólipos nasales, ¿no? ¿Cuántos niños tienen estos pólipos donde se les obstruye la respiración, donde la nariz está obstruida? Son como tumorcitos, ¿no? Y así, bueno, tenemos también damas que nos llegan con pólipos en la vejiga, ¿no? Y esto también, igual que en la vesícula biliar, tienden a degenerar a veces hasta en un cáncer, ¿no? Entonces, le recomendamos que tome por 3 meses, por lo menos, lo siguiente. al acostarse tome 4 cucharas de aceite de oliva todos los días, ¿ya? En este caso un mes, ¿no? El aceite de oliva, 4 a 5 cucharas de aceite de oliva al acostarse todos los días. Después tome el apiosan, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de D Plus antes de cada alimento, ¿ya? También 3 veces al día. Entonces baje el consumo de carnes totalmente, elimine las grasas, las frituras, el pollo, tanto aéreas, marítimas y terrestres. Y bueno, siempre busque que el alimento sea en forma así natural, sin el consumo de grasas saturadas. Y tome en cuenta también su sistema inmunológico, cómo está su sistema nervioso, si usted padece de mucha cólera, ¿no? Si usted es colérico, bueno, tiene que ver a ver qué tipo de energías emocionales quizás existan dentro de usted. Entonces, para esto le invitamos a la conferencia este jueves, que se va a dictar cómo liberar, ¿no?, las emociones atrapadas. Porque generalmente es una constante de que todos los, o la gran mayoría de pacientes que tienen problemas de cálculos o de pólipos en la vesícula, generalmente pues son pacientes que viven con, como dicen, un poco amargados, con mucha cólera. Pues no es porque sean ellos coléricos, sino porque, bueno, han pasado situaciones difíciles en un momento dado de su vida. Y esas emociones difíciles de pérdida en familiar, de dolores, han quedado impregnados en el tejido, en este caso, o maltratos que hayan tenido, han quedado impregnados estas emociones en el hígado y en la vesícula biliar. Así como cuando hay angustia, las impresiones de la angustia quedan impregnadas en los pulmones, y de ahí se desarrollan pues tumores, se desarrolla el cáncer del pulmón, se desarrolla el asma, ¿no? Los problemas de bronquitis. Entonces, ese es el orden más o menos que es importante entenderlo en cuanto a los quistes, ¿no? Y bueno, y también bastantes damas aparecen con, digamos, con pólipos, ¿no? Los ovarios poliquísticos, por ejemplo, es muy común, que por cierto no se opera. Bueno, entonces hay que cuidarse pues de los pólipos, ¿ya? Hay que cuidarse de los pólipos porque a la larga estas proliferaciones carnosas que se presentan en cualquier punto de lo indicado, pues pueden degenerar en un cáncer, es así. Y después nos vamos al papá de 85 años, pues nos llama aquí preocupada. Bueno, ya hay una pérdida del cartílago en estas hernias discales que generalmente se producen, y esto es como una especie de artrosis, ¿no? Y seguramente debe tener un problema de artrosis también a la columna, que es una pérdida también del cartílago, y esto por la falta de la síntesis del colágeno. El colágeno pues es una proteína que se forma y que están formados todo el tejido conjuntivo, ¿ya?, del cuerpo, o sea, los cartílagos, ¿no? Y bueno, es como una sustancia así fibrosa, dura. Diremos que es la principal proteína estructural de nuestro cuerpo. Entonces los tendones, los huesos, los cartílagos, el tejido conjuntivo está formado pues en su dureza en base al colágeno, ¿no? Que es lo que hace que se mantengan unidos todos los tejidos y las células de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace que desaparezca ese colágeno, ¿no?, sea en la columna, sea en las rodillas, en las caderas? Es el consumo de grasas saturadas, el consumo desgraciadamente de carnes que originan más del 80-90% de las enfermedades. ¿Y sabe por qué? Porque la grasa saturada anula a los osteoblastos a que formen tejido óseo. Anula a que se forme, se haga síntesis del colágeno, ¿no? A veces hay ausencia de la vitamina C también, y generalmente gran parte de la población no consume vitamina C. Por eso aparecen cada vez con más frecuencia los resfriados, bajan las defensas, y dentro de ello aparecen estos problemas degenerativo de las articulaciones y de los huesos. Entonces, por eso es importante consumir fruta, por lo menos mínimo una vez al día. Bueno, lo normal sería dos veces, lo más normal sería tres veces al día, pero no es una realidad en nuestro país. Quizás, pues, si usted tiene una tienda donde vende fruta, pues no come fruta todo el día, pero todo el mundo generalmente sobrevive solo con comida, nomás con alimentos que no son frutas. Entonces, es por eso la importancia de hacer un cambio en nuestra vida, en nuestra alimentación, en nuestras costumbres, que todo sea holístico, homogéneo, que haya armonía en la alimentación. Y vamos a prevenir muchas enfermedades. Ahora, cuando hay todavía cartílago, aquí siempre se recomienda la aplicación de la ozonoterapia, aplicar el ozono, ¿no?, en el cartílago. Cuando hay el tofos, ¿no?, la salida del cartílago, entonces esto vuelve a la regeneración, ¿no?, que es bastante importante hacerlo. Entonces, para esto tome también la vitamina C, el C Plus de Luz Alfa, dos cápsulas de C Plus, tres veces al día con los alimentos, y además de una o dos cápsulas de Citrasoy, ya, de Citrasoy de Luz Alfa, también con los alimentos. El vinagre de manzana, pues, puede tomar a razón de unas 4 cucharas a 5 cucharas en la mañana y al acostarse. Y va a ver que poco a poco va a ir mejorando. Aplicas el masajel para esos dolores musculares, ¿no? El masajel de Luz Alfa es un producto de acción comprobada que estimula el tejido subcutáneo de la piel, aporta más oxígeno, más nutrientes, más oxígeno. Bueno, y todo esto sirve para el tratamiento de muchos males, de muchas enfermedades, incluyendo este problema, pues, de la falta de colágeno, la pérdida del cartílago articular. En verdad que nuestra columna, pues, es tan maravillosa que por algo se llama columna vertebral, ¿no? Por algo, en una casa, ¿cuáles son la parte vertebral? Son las columnas. Sin las columnas, un temblor, pues, se cae y se desmorona toda la casa. Pero gracias a las columnas se sustenta la casa, nuestro organismo. ¿En qué se sustenta, ¿no?, nuestra estructura ósea? En la columna, ¿no? Más aún, todas las redes de fibras nerviosas que pasan por la columna vertebral, más de 20 millones, imagínense usted, de fibras nerviosas llevando información a los intestinos, los músculos, a todo el organismo. Y por lo tanto, pues, ¿qué es lo que hace que falle la columna en el ser humano? A veces desde temprana edad, un mal colchón, una mala postura, el sentarse inadecuadamente. Todo hay que corregir desde temprana edad. Ustedes han visto a veces los jóvenes, no se sientan bien, aunque sea hasta para ver televisión, están con una pierna arriba, la otra por un costado, desbarajustados totalmente. Entonces, esas posturas, cuando ya se hacen todos los días, algo como que así se debe sentar, entonces comienza la columna a deformarse. Y, pues, más acompañado del estrés, y una mala alimentación, un mal colchón, ya imagínense, prácticamente no hay salida. Inmediatamente se van a ir produciendo los desajustes en la columna, las subluxaciones, ¿ya? Y se va perdiendo, pues, ya el cartílago, se va perdiendo los huesos. Entonces, tenemos que, por principio, cuidar nuestra columna vertebral, ¿no?, mediante una alimentación sana y natural. Y bueno, y seguir con la investigación para que todo vuelva a la normalidad. Y le esperamos en cualquier momento, pues, que vaya al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa. Y bueno, no está más siempre invitarlos. Estamos, pues, en todo el país, estamos en todos los distritos de Lima, siempre un lugar cerca de usted para que pueda ser atendido con lo mejor de la naturaleza, a través de los productos naturales también de Luz Alfa, de acción comprobada. Así es, y para que usted se cerciore todos los puntos donde siempre se están brindando, pues puede marcar la central telefónica del 471-9815. Y nos vamos despidiendo hasta otro programa, si Dios lo permite.